El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Haciendo un balance del año 2014, en el programa de la gente y su defensor, tenemos la visita del jefe del área legales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Daniel Bugallo. Daniel, ¿cómo le va? Lo saludamos. ¿Qué tal, Fernando? Le pedimos que haga más o menos un balance de cuál fue la actividad del área, cómo se desarrolló durante este año. ¿Cómo no? Yo lo primero que quiero decir, que a diferencia de las áreas que acá dentro de la institución las denominamos áreas temáticas, nosotros en la asesoría legal tenemos muchas tareas, mejor dicho, que no trascienden al exterior porque se relacionan y se vinculan con cuestiones que hacen a nuestro funcionamiento interno. Por ejemplo, todo lo que se relaciona con compra de materiales, servicios, etcétera, nosotros dictaminamos y asesoramos al actual titular de la institución en toda esa materia. Asimismo, seguimos adelante con toda la tarea de asesoramiento a las denominadas áreas temáticas en todo aquello en que nos es sometido a nuestra consideración. Tipo la jurisdicción, ¿por la qué? La jurisdicción, competencias, si somos competentes o no somos competentes, cursos de acción a seguir, a veces hay alguna duda sobre qué dirección tomar en el trámite de esas actuaciones, así que ahí también intervinimos. Incluso porque cuando se habla de la Defensoría del Pueblo atiende o entiende sobre responsabilidades del Estado. Claro. Hay muchas veces donde hay cosas que no es una responsabilidad directa del Estado donde se puede trabajar, sino quizás es una responsabilidad de un privado. Claro, es que decir, son cuestiones a veces entre particulares. Lo que pasa es que siempre, de alguna manera, a veces esto trae confusión en la gente, porque como las normas en general las dicta o el Estado Nacional a través de el Parlamento o el Poder Ejecutivo por la vía de los decretos, muchas veces hay situaciones que son fronterizas, digamos, y hay que tratar difusas, exactamente. Es la palabra que se usa de eso, ¿no? Otro aspecto en el cual hemos tenido bastante participación este año es en todo lo relativo a firmas de convenios. Hemos asesorado firmas de convenios, hemos tramitado e intervenido en un manual de buenas prácticas para el derecho al voto de las personas con discapacidad psicosocial, es decir, aquellas personas que también no son incapaces, como podría ser un demente, pero que sí tienen problemas de conducta, como puede ser alguno que tenga problemas o con drogas o con la bebida. Bueno, hemos trabajado ese manual conjuntamente con la Defensoría General de la Nación. Después hemos tenido participación en congresos internacionales. Por ejemplo, la asesoría legal participó a través de la doctora Pierce en un congreso internacional efectuado por las organizaciones que se dedican y están específicamente en el cuadrante de trata de personas. Esto se hizo hace poquito en la provincia de Jujuy, el 20 y el 21 de noviembre. El que habla en particular fue representante de la Defensoría del Pueblo en la 19ª Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, llevada adelante en la FIO, el 3 de octubre en México, Distrito Federal. Pero a mí me gustaría hacer un poquito eje en cuanto a las funciones. Antes estuve hablando de lo que no se ve para afuera, porque todo queda, digamos, en las paredes de la Defensoría, salvo estos congresos, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es específicamente el trámite de los juicios, bueno, a mí me sorprende leer en muchos diarios, en muchas notas, incluso me ha sorprendido ver ONGs participando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando que la falta de designación del defensor trae problemas en la trámite de los juicios. Bueno, yo lo que quiero puntualizar acá es que todos los juicios que se han tramitado y se han iniciado con anterioridad, es decir, prácticamente en época de Mondino, Eduardo Mondino como defensor del pueblo, tanto como los que en la etapa de Anselmo Cela. Bueno, todos esos juicios nosotros seguimos tramitándolos a toda velocidad y dentro de nuestras competencias. Otro tema, porque también es una novedad vinculada con este mismo asunto, he leído en un diario de gran circulación un integrante que, para colmo de males, es abogado, un integrante de una ONG que integra el cuerpo colegiado, diciendo que la falta de designación de defensor dificulta todo el trámite del proceso de limpieza de Matanza Riachuelo. Bueno, nosotros, yo te quiero decir, Fernando, coordinando a esas ONG que integra este letrado, por cierto, muy capaz, seguimos adelante. Con todo eso debemos tener, no sé, decenas y decenas de juicios e incidentes donde participamos en el Juzgado Federal de Morón. Es decir, esa tarea de coordinación del cuerpo colegiado sigue en plenitud. Por lo tanto, yo no entiendo cuando en el mismo artículo de este periódico, por un lado se dice que la demora en seguir adelante, en mostrar más resultados en torno a la cuestión de la limpieza de la cuenca del río Matanza y Riachuelo, se debe, por ejemplo, a la ejecución del canal colector del lado izquierdo, que esto no tiene nada que ver con la designación o no designación del defensor, tiene que ver con préstamos internacionales, tiene que ver con... Sí, ejecución de obras públicas. Ejecución de una obra pública. Tampoco en cuanto a lo que es la limpieza de las márgenes de lo denominado Camino de Sirga, que estaba ocupado por personas. Bueno, tampoco uno puede ir con una topadora y sacarlos a patadas y mandarlos a... cuestiones hay que consensuarlas, hay que hablarlas, hay que trabajarlas. Hay que presentar una alternativa para presentar planes, cronogramas. Entonces, lo que yo quiero significar es que estoy francamente asombrado por esas declaraciones, máxime proveniendo de personas que integran el cuerpo colegiado y que saben lo que se hace y lo que no se hace. Más, no se explica ni se ponen ejemplos de todas las cuestiones que teóricamente no se pueden hacer y que, en el concepto de este profesional, dificultan la tarea de coordinación. La realidad es que no se menciona ninguna, porque no hay ninguna que no se esté haciendo. Entonces, no sé a qué apuntan estos comentarios, ya hace tiempo que los venimos viendo. Lo que yo quiero dejar tranquila a la audiencia es que todo lo que se refiere a Matanza Riachuelo se viene trabajando como desde el primer día, cuando estaba el licenciado Mondino, como cuando continuó esa labor el doctor Cela, y actualmente se sigue coordinando con un gran esfuerzo, en particular del área de medio ambiente de la institución. Así que yo, desde ese punto de vista, quiero traer tranquilidad, que esto se sigue trabajando, se sigue llevando adelante, y que no hay absolutamente nada que no sean los propios tiempos de ejecución de obra que dificulten o entorpezcan este accionar. También estaba recordando hoy, dentro de lo que usted estaba diciendo, el tema de Chaco, ¿no? Bueno, cómo no. También donde fue citado Chaco, el defensor, como nosotros, parte... Bueno, nosotros seguimos con ese trámite vinculado. Incluso hemos hecho una presentación muy potente últimamente, que incluso nos ha acompañado el defensor del pueblo de la provincia del Chaco, relativa a todo lo que hace al suministro de agua potable y de alimentos y toda la problemática de salud que se plantea particularmente a las comunidades de aborígenes de la etnia Toba en el Chaco. Estamos teniendo presentaciones, ciertamente también visitamos, estuvo hace poco la licenciada Antonieta Prates con un equipo de la Defensoría haciendo un relevamiento y nos han traído informes que nosotros de inmediato presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para activar todos estos temas. Es decir, todo lo que son cuestiones judiciales, nosotros desde luego que las seguimos tramitando. Y incluso hemos hecho una presentación con motivo de la falta de clases en la Universidad Nacional de Tucumán. También apoyando una intervención planteada por el defensor local. Sí, sí, sí. De manera que este es un poco, en prieta síntesis, tareas que venimos desarrollando desde la asesoría legal y obviamente todo enfocado a robustecer y llevar adelante toda la gestión que la Comisión Bicameral del Defensor le ha encomendado a nuestro secretario general, el contador Carlos Jaquín, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel Bugashi. Por supuesto, le deseamos un feliz 2015. Muchas gracias, igualmente para todos. Un buen trabajo ustedes. Para todos y felices fiestas. Y por supuesto, cualquier otra ampliación o duda me convocan y yo lo voy a tratar de clarificar. Muchas gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Ahora presentamos las noticias. Jujuy, el inventario de glaciares y periglaciares está confeccionado en su totalidad. Así lo aseguró la secretaria de Gestión Ambiental, María Elina Domínguez, al hacer referencia a las acciones desarrolladas en cumplimiento de las normas vigentes que los protegen por parte de los organismos provinciales de aplicación. El trabajo fue elaborado por el Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy, en el marco de un convenio firmado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2014. Finalmente, la Secretaría de Gestión Ambiental expresó que en relevamiento de glaciares y periglaciares elaborado particularmente en la zona de La Puna, no se encontró ningún emprendimiento minero o industrial emplazado sobre los mismos.